no se detiene. Cuando miras el reloj, ya es la hora de cenar. Cuando te das cuenta, ya llegó el fin de semana. Cuando miras el almanaque, se terminó el mes. Y sin darte cuenta, llega la nueva Navidad y un nuevo año, y está a pocos días. Cuando somos niños, miramos a nuestros abuelos y decimos, ¿cuánto me falta para llegar a su edad? Pero cuando llegas y miras para atrás, te preguntas, ¿cómo puede ser que los años hayan pasado tan rápido? Sin darte cuenta, los años pasan y casi siempre dejamos para mañana las cosas que verdaderamente son importantes en la vida. Pasar tiempo y disfrutar de los hijos, la familia y los amigos. Muchos gastan sus mejores años de sus vidas detrás de los negocios, el dinero, sin pensar que un día la vida se termina, dejando lo importante para después. Si pudiéramos erradicar de nuestro lenguaje la palabra después, más tarde o más adelante, por ahora u hoy. Fíjate cómo nos comportamos. Después te llamo, más tarde lo hago. Un día de estos voy a ocuparme de mis hijos. Dejamos todo para después, como si el después fuese la solución. Debemos entender que el después cambia la prioridad. El después te hace perder el encanto. El después te hace llegar tarde. El después hace que los hijos crezcan y no puedas disfrutar. El después hace pasar el tiempo y hace perder la oportunidad de vivir. El después hace que la vida se termine. Y lo más importante, no dejes para después la oportunidad que tienes ahora para decirle a Dios que sea parte de tu vida. Tal vez después sea demasiado tarde. El tiempo es como un río. Nunca podrás bañarte en la misma agua porque la corriente se la lleva y jamás podrás recuperarla. Recuerda que ayer y mañana no existen. El día es hoy. Un viejo refrán dice, no dejes para mañana todo lo que puedas hacer hoy. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Cuida el presente, porque en él vivirás el resto de tu vida.